Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como cada semana nos da mucho gusto el que nos sintonices en esta tu estación de radio. ¿Sabes que es importante llevar un estilo de vida saludable desde la infancia? Erradicar o disminuir el consumo de comestibles con una alta carga calórica, así como realizar actividades físicas y mentales. Y es que la investigadora de la UAM, Kyoko Rubí Guzmán Ramos, señaló que una mala alimentación incide en el estado del cerebro, el cual es un miembro que instrumenta todas las funciones mentales, por lo que un descuido en su salud podría reflejarse en algún padecimiento periférico y provocar problemas del deterioro cognitivo, un caso extremo de Alzheimer o padecimiento asociado a la malnutrición. También comentó que es fundamental realizar actividades mentales y físicas de manera regular para alcanzar niveles de grasa corporal saludables que generen el aumento de la circulación sanguínea y la eliminación de neurotoxinas dañinas. Y comparte, ¿nos llevas una vida saludable? ¿Y qué te parece si para comenzar nos vamos a escuchar esto de Laura Pausini con En cambio no y regreso? Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí. Y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora dónde estás. Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. Yeah. bastaba respirar, solo respirar muy lento. Hoy es tarde, hoy en cambio no. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. La ciudad de Viena se convirtió en la primera capital europea en hacer eco de una resolución del Parlamento Europeo que censuró recientemente al régimen chino por sus crímenes sobre la sustracción forzada de órganos. En los últimos años, el Congreso de Estados Unidos, el Parlamento Europeo, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos y otros organismos internacionales han condenado al régimen chino por la sustracción forzada de órganos. Internacional. De acuerdo a un informe de UNICEF, la milicia terrorista radical islámica Boko Haram utiliza cada vez más niños como atacantes suicidas para cometer actos terroristas en el mundo. En los primeros meses de este año, el número de menores de edad utilizados en ataques con bomba es casi el mismo que durante todo 2016. La cifra se triplicó en el primer trimestre del año en comparación al mismo periodo del año anterior. Algunos de los infantes son drogados y obligados a participar en los ataques suicidas. Un pueblo al suroeste de Japón llamado Kamikatsu muestra que se puede vivir en una comunidad sin producir residuos. Desde 2003, el gobierno de Kamikatsu, en conjunto con los ciudadanos, se organizaron y decidieron reutilizar, reciclar y compostar casi todos los residuos que generan. Los camiones de basura no circulan por sus calles y no hay rastros de los problemáticos tiraderos tan comunes en las ciudades modernas. Además, los 1.500 habitantes de este pueblo se plantearon la meta de basura cero para el 2020. La misión internacional Cassini-Huygens hacia su gran final. El viaje comenzó en 1997 y tras recorrer el sistema solar por 7 años, llegó a Saturno en julio de 2004. Unos meses después, el orbitador Cassini liberó la sonda Huygens de la Agencia Espacial Europea, que aterrizó en Titán el 14 de enero de 2005. Era la primera vez que se aterrizaba en el sistema solar exterior. La misión ha recopilado datos sin precedentes para responder cuestiones fundamentales sobre el origen de Saturno, sus lunas y su sistema de anillos. La nave se irá sumergiendo cada vez más entre el planeta y sus anillos para finalizar con un espectacular descenso hacia su atmósfera el 15 de septiembre. Apple recluta ex ingenieros de la NASA para proyecto de autoconducción. El equipo constará de 20 ingenieros completamente enfocados en resolver el problema de autoconducción. Tres de los conductores son ingenieros que trabajaron en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en áreas de algoritmos de planificación de movimientos y detección de objetos tridimensionales. El 23 de abril de 1996 se inició en varios países el Día Internacional del Libro. La Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de dicha fecha, el 23 de abril, es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Deportes. Del 26 de junio al 3 de julio se llevará a cabo en San Petersburgo, Rusia, la quinta edición del Torneo Fútbol por la Amistad, un proyecto social de la empresa rusa Gazprom, patrocinador oficial de UEFA y del Mundial Rusia 2018. La peculiaridad de este torneo es que los futbolistas, en lugar de representar a los clubes de sus países, son reunidos en 8 selecciones internacionales, denominadas Selecciones de la Amistad. Participarán niños y jóvenes de ambos sexos y de todas las edades. Incluso podrán jugar personas cuyas capacidades físicas estén limitadas. Música. Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y síntomas. Hay diferentes tipos de adicciones, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, la comida, los juegos al azar, la drogadicción, entre otras. Y el manejo de estas adicciones desde el punto de vista de las emociones es la entrevista que te traemos ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues nos encontramos con el licenciado en Derecho y logoterapeuta Horacio Guzmán, quien en su trayectoria imparte terapias a personas y a grupos. Su especialidad es en el tema de manejo de emociones y control de las adicciones. Bienvenido, Horacio, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Y ahora platícanos, ¿qué son las adicciones? Hola, Mayra, gracias, buen día. Pues las adicciones son una problemática creciente, no solo en México, es un problema de salud mundial, así lo cataloga la Organización Mundial de la Salud. Y el primer pensamiento que nos viene a la mente, o la primera identificación que damos, es a sustancias, ¿no? Al alcohol, a drogas fuertes, pero tenemos muchos tipos de adicciones, no solo a sustancias, como por ejemplo, pues adicciones a relaciones peligrosas, a la codependencia, al juego, al sexo, a la comida. Hay muchos tipos de adicciones. Y adicciones se entiende como algo a lo cual estamos apegados. La adicción es precisamente algo que sentimos que no podemos dejar de hacer, de consumir, de tener. Es una enfermedad que se identifica pues con el apego, precisamente. ¿Y cómo interviene aquí lo del manejo de emociones en este proceso de controlar las adicciones o de eliminar incluso las adicciones? Finalmente, la adicción, como te decía, es un proceso en donde tenemos una dependencia a algo, ¿no? Sentimos que requerimos de una situación, o de un evento, o de una sustancia, o de una relación. Esto está íntimamente ligado a las emociones y a nuestras heridas, que se conocen como heridas primarias, como son la herida del abandono, la herida del rechazo, las heridas que tenemos desde niños, y nuestras emociones están íntimamente vinculadas, toda vez que cuando no tenemos un adecuado manejo de las emociones y de las situaciones que se nos enfrentan, buscamos salidas sencillas o rápidas, que creemos sencillas, y entonces entramos en situaciones adictivas, como el consumo de sustancias o como una relación que creemos que nos va a beneficiar. Las emociones son propias del ser humano. Nosotros no podemos separarnos de nuestras emociones. Es antinatural, digamos, ir en contra de las emociones o pensar que podemos no tenerlas. Las emociones están en nosotros para conocerlas, para poder entrar en una especie de control y, en vez de actuar de una manera desordenada, actuar de una manera ordenada. Si nosotros tenemos una tristeza porque somos huérfanos o porque tuvimos una problemática específica de niños, esa tristeza puede hacernos creer que necesitamos de la aceptación de otra persona, y entonces entramos en una situación de dependencia o de codependencia a otro ser humano por buscar la aceptación, derivado de unas emociones no trabajadas desde la niñez, desde la infancia. O sea, que cuando hay una emoción la cual es incómoda o no nos gusta, entonces es que buscamos externamente algo que nos pueda ayudar a aligerarla o a no sentir esa emoción. Así es. Por ejemplo, cuando somos niños, puede ser que haya una situación, como te decía, a lo mejor una orfandad o un abandono de los padres o alguna situación de violencia, en donde por no contactar con esas emociones entramos en una situación adictiva. Por ejemplo, la violencia es muy adictiva. El enojo no tratado, no bien canalizado, se torna en un asunto de violencia con frecuencia. Tenemos muchísima violencia intrafamiliar en México y en América Latina. Y con el pretexto de que somos muy explosivos y somos sangre caliente y estas historias, a veces justificamos la violencia intrafamiliar, que no es otra cosa que miedos o enojos no trabajados, no canalizados, entre muchas otras cosas, que se tornan en una situación adictiva. La violencia, para la gente que es violenta, es sumamente adictiva. Hay una gran liberación de adrenalina. Las adicciones finalmente generan o se dan en tres ámbitos que son, multifactoriales, ¿no? Las adicciones tienen un origen físico-biológico, químico, emocional y psicológico, ¿no? Y mental. Pues, si te parece, vamos a un pequeño corte y regresamos, Horacio. Claro que sí. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Ok, estamos de regreso y bueno, pues estamos con el logoterapeuta Horacio Guzmán. Seguimos platicando. Horacio, ¿cuál es la metodología que tú utilizas en el proceso de acompañamiento a las personas o a los grupos, incluso cuando les ayudas al control de las adicciones? Es muy variado, por supuesto, cada persona, y bien se refiere en la medicina en general. No existe una enfermedad, sino existen enfermos, y el alcoholismo o las adicciones son una enfermedad. Entonces, cada persona se debe de tratar pues desde un punto de vista muy particular. Claro que en el tema de adicción a sustancias, pues lo que uno tiene que ver es el grado en el que se encuentra, qué tanto consumo tiene, qué hábitos está teniendo. Entonces, el acompañamiento desde el punto de vista logoterapéutico es primero hacer un análisis de qué tan avanzado o cuánto consumo está teniendo la persona, qué tan socialmente disfuncional es, porque bueno, hay muchas personas que están teniendo una situación adictiva y están pudiendo funcionar en el trabajo, en la familia, pero ya tienen cierto grado de problemas. Entonces, va siendo casuístico, cada caso es particular, pero bueno, el acompañamiento en general atiende al grado de consumo, a la frecuencia, a los hábitos, a qué tantos problemas se van generando. Y bueno, pues hay quienes requieren de un internamiento, hay quienes no lo requieren de primera instancia y van tomando nota de qué tanto consumo y sus hábitos. En fin, hay distintas metodologías, pero el acompañamiento siempre tiene que ver con el grado de consumo en el caso de las sustancias, y bueno, en el tema de las relaciones peligrosas, por ejemplo, pues qué tanto daño empiezan a generar. Son temas muy particulares en cada caso. Hay 5 heridas que son pues de la sanación interior, que se llaman, que son la herida del rechazo, la herida del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Y estas las tenemos todos los seres humanos, algunos en mayor medida, algunos en menor, y cada uno pues las debe de trabajar. Y estas evidentemente están íntimamente ligadas con las emociones y con la propensión que podemos tener a un tema de adicción. En un tema de rechazo, pues muchas veces buscamos, para la aceptación, buscamos relaciones que nos generan dependencia, que nos, aunque nos violentemos nosotros y no nos damos cuenta, y aguantamos muchas cosas, en fin. Pero estas 5 heridas son muy determinantes en la vida de los humanos, ¿no? Pues ya escuchamos, a veces no las hacemos conscientes, pero puede ser que tengamos una o las 5, ¿verdad? Podemos tener un poquito de todas, pero siempre hay alguna que, o dos que predominan, y que bueno, a veces una, cuando logramos ir atendiendo una, abre otra, ¿no? A la audiencia que nos está escuchando, ¿qué recomendaciones le podemos hacer? Como comentábamos en alguna ocasión, bueno, en la ocasión anterior, es la observación y el estar presentes de cómo actuamos, de cómo nos comportamos, de cómo sentimos, de lo que sentimos, de qué despiertan nuestras emociones. Es muy importante, es un principio básico de nuestros hábitos, observar si estamos comiendo demasiado y ya no tenemos algo de sobrepeso, bueno, pues lo lógico y nos indica, bueno, pues a lo mejor dejar de comer, pero ver por qué es que estamos comiendo, por qué empezamos a tener procesos de ansiedad, por qué empezamos a tener situaciones de consumo desmedido. Insisto, puede ser de comida, puede ser de sexo, puede ser de una relación en donde creemos que necesitamos forzosamente de una persona, y eso viene pues de un pensamiento de rechazo o de abandono. En fin, es observarnos y empezar a analizar, y bueno, finalmente, si detectamos que no estamos pudiendo con una situación, buscar un acompañamiento. Habitualmente el proceso adictivo se puede poner en control cuando tenemos un conocimiento de nosotros mismos, cuando estamos en una conciencia distinta de nuestros hábitos, de lo que nos hace bien y de lo que no, de lo que nos puede resultar perjudicial y del manejo ordenado de nuestras emociones. Creo que sí es un punto muy importante. Claro, cuando tenemos conciencia de nosotros mismos, cuando ya tomamos, pues ahora sí que el control de nuestra propia vida, de nuestras emociones, pues ya nada externo nos va a poder manejar al 100%. Ya somos nosotros los que tenemos el control de lo que hay afuera. Pues, ¿datos para que te puedan consultar, llamar, escribir, etcétera? Sí, claro que sí. El celular es 5568-04-5133. El correo electrónico es horacio.logo@gmail.com y la página de Blogspot es horacioguzman.blogspot. Perfecto, Horacio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y esperamos que podamos seguir teniendo pláticas sobre otros temas que también puedan ayudar a nuestra audiencia. Te agradezco y que tengas muy buen día. Ah, no, gracias a ti, Mayra. Gracias por la oportunidad. Saludos a tu audiencia y que tengan excelente día. Para Sonido de la Esperanza, Mayra Jaime. En cualquiera de los tipos de adicción que se tenga, lo importante es que la persona desee conseguir ese cambio para su recuperación. Y si padeces de alguna adicción, te invitamos a acercarte con algún especialista que seguro te ayudará, o con nuestro invitado de este día. Y ahora te dejo con esto de Franco De Vita en compañía de Alejandra Guzmán con Tan Solo Tú y regreso. Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya. Para ¿Cuánto estamos apegados a las cosas materiales? ¿Nos da miedo el perderlas? Y esta vez te dejo con este cuento que nos ayudará a comprender que a veces le damos valor a las cosas materiales sin comprender que hay cosas que también tienen mucho sentido, y el cuento se titula El jarrón. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El general estaba en su casa apreciando su colección de antigüedades cuando de repente casi se le cae un precioso jarrón. ¡Oh, qué susto! Exclamó y luego pensó. He dirigido millares de soldados, me he enfrentado a situaciones de vida o muerte y jamás me atemoricé. ¿Por qué será que hoy, a causa de una vasija, me he asustado de esta manera? De repente comprendió que el deseo de lo impermanente que albergaba su mente era la causa de su miedo. Entonces, sin más, arrojó la valiosa vasija y la rompió. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Todos deberíamos cuidar nuestras pertenencias, sin embargo, cuando el apego es exagerado, empieza a traspasar los límites de lo razonable, puede deberse a una necesidad o carencias que tenemos que nos hace actuar de modo inconsciente y hasta obsesivo. Y te pregunto, ¿qué tan apegado estás a tus cosas materiales? Y bueno, pues este programa se ha terminado. Te dejo con la programación de esta tu estación de radio. Te invito a que visites nuestra página web en www.radiosoh.com y escríbenos a cabina@radiosoh.com. Y recuerda que el desapego implica que podemos disfrutar de la vida sin miedo a perder ni preocupación por el curso de las cosas. La vida ya sabe qué nos da y qué nos quita, todo para nuestro crecimiento personal. Mi nombre es Roberto Serrano y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org